tardes. Vamos a dar comienzo a este foro que organizamos algunos compañeros que nos juntamos en un espacio llamado Cachito Mío. Cachito Mío es un espacio de reflexión, estudio y participación de parte de la campaña Miles de Rabias, Un Corazón Viva en las Comunidades Zapatistas en la UNAM, y que desde hace un año estudia, difunde el trabajo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de las Comunidades Zapatistas. El día de hoy se les ha invitado a participar en el foro La Guerra en México y los procesos de autonomía, para que algunos compañeros conversen con nosotros sobre algunos de los temas que hemos abordado en este espacio de Cachito Mío. Hemos pedido a Sergio Rodríguez Lascano, a mi izquierda, director de la revista Rebeldía y participante del intercambio epistolar sobre ética y política entre el subcomandante insurgente Marcos, el filósofo Luis Villoro y varios compañeros e intelectuales, a que nos hable sobre la guerra en México desde la perspectiva teórica de la Cuarta Guerra Mundial. Contaremos también con la participación de la Brigada de Observación y Solidaridad con las Comunidades Zapatistas para que nos hable sobre la situación actual de las comunidades. Como una de las alternativas que vemos en contra de la guerra total es la organización, hemos pedido a José Cruz, comunero de Milpa Alta y miembro del Congreso Nacional Indígena, que nos explique cómo enfrentan ellos este proceso. Al final contaremos con la participación artística y musical de León Chávez Teixeiro y Pío López con su cine a mano. Agradecemos su asistencia y permitamos a Sergio Rodríguez Lascano a que nos hable sobre lo que agradecemos haya preparado. Bueno, buenas tardes a todas y todos. El tema que voy a tratar es sobre la Cuarta Guerra Mundial, lo que esto significa como expresión en México, lo que significa también la guerra en las comunidades, aunque los compañeros que fueron hace poquito a la brigada tienen más información. Y finalmente voy a hablar un poquito sobre la ética frente a la guerra. Estos son los temas que voy a tratar fundamentalmente. Bueno, hay que decir que más o menos desde que Calderón asumió el gobierno federal de una manera espuria, él lanzó la idea de una guerra, ¿no? Una guerra que supuestamente estaba dirigida hacia el crimen organizado, a solicitud y a mandato expreso por parte del gobierno norteamericano, el cual, entretenido en Afganistán e en Irak, necesitaba de la construcción de una especie de patio trasero seguro controlado por el Ejército Federal Mexicano, ¿no? Es decir, fue un acuerdo que obtuvieron ambos para construir esta guerra, que supuestamente es contra el crimen organizado, pero que realmente es una guerra que está atacando y destruyendo el tejido social de los pueblos, comunidades, familias e incluso individuos que transitan por el país. Ese es el objetivo fundamental de la guerra, destruir ese tejido social. Sin embargo, hay que decir que los compañeros del EZLN habían hablado de esta guerra total desde 1997 y habían señalado que todo el proceso que hemos conocido como neoliberalismo concluye en una dinámica de construcción de un escenario de guerra total. De guerra total que no tan solo significa el desarrollo o el avance desde el punto de vista militar, sino que se expresa de diversas maneras, en el terreno de la economía, en el terreno de la política, en el terreno de la cultura, en el terreno de la ideología, etcétera, es decir, en el conjunto de lo que forma parte de la superestructura económica y social que vive el mundo y en especial nuestro país. Esta Cuarta Guerra Mundial, que así fue bautizada por los compañeros del EZLN, partiendo de que hubo una tercera, que fue lo que se conoce como Guerra Fría, que se dio entre la Unión Soviética y Estados Unidos, aunque fue una guerra muy particular porque nunca combatieron ni Estados Unidos ni Rusia de una manera directa, pero utilizaron los movimientos de liberación nacional como escenario para dirimir sus confrontaciones, con más o menos 23 millones de muertos en el periodo que va de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del Muro de Berlín. A eso es a lo que los compañeros le llaman Tercera Guerra Mundial. Y hablan de Cuarta Guerra Mundial a partir del surgimiento, a partir de la caída del Muro de Berlín y del surgimiento en el neoliberalismo como sistema hegemónico en la escena mundial. Ahora, ellos lo plantean en una forma total, es una guerra total, es una guerra que combina aspectos económicos, como todos esos procesos que están cayendo sobre el mundo, que han caído sobre el mundo, primero en América Latina, pero después en Asia y ahora en Europa, ¿no? Que es todo este proceso de endeudamiento de los países, producto de la protección de los gobiernos centrales y de los bancos centrales, del Banco Europeo o del Fondo Monetario Internacional, con relación a los bancos privados, y el desarrollo, por lo tanto, de una deuda que es exorbitante en todo el mundo, ¿no? Y que ya no tiene control, que está fuera totalmente de control, ¿no? Ya no tan solo en América Latina, sino incluso en países como España, como Italia, como Grecia, como Irlanda, como este tipo de países, incluso en el mismo Estados Unidos, donde rebasó el límite con el que se había comprometido Obama cuando llega a la presidencia, la cantidad de la deuda externa es mucho mayor. ¿Que continúe? Ya estuvo. Entonces, esto sucede en el terreno de la economía, pero también sucede en el terreno de la política. Lo que han dado a llamar en el mundo como gobernanza, ¿no? Esta idea de gobiernos débiles desde el punto de vista de la perspectiva histórica, donde los partidos políticos pueden cambiar de un día a otro, donde un día puede ser el Partido Popular en España o el PSOE en España, donde un día puede ser el Partido Socialista francés o la UDR francesa, o en un día pueden ser los socialdemócratas alemanes y en el otro día la Democracia Cristiana, donde no, los partidos ya no tienen el peso político que tenían en el viejo siglo XX y fundamentalmente en el siglo XIX. Es decir, el mismo sistema neoliberal se ha dedicado a debilitar la mediación política, porque considera que es inútil y que además es onerosa, que sale muy cara para el proceso productivo. Entonces, ese proceso de gobernanza en la que supuestamente se inventa un gobierno vinculado a la sociedad civil, ¿no? Que siempre sociedad civil para ellos está directamente vinculado a las asociaciones bancarias, a las asociaciones de industriales, a las asociaciones de comercio, etcétera, etcétera, que son las grandes definidoras de lo que es la política económica de todos estos países, ¿no? Entonces, este proceso de desestructuración de los partidos políticos, combinado con otro proceso de desestructuración, que es la desestructuración de los sindicatos, ¿no? A partir de la huelga de los mineros en 1980 en Inglaterra y de su derrota después de 2 años de huelga y de la derrota del movimiento obrero italiano cuando pierden la escala móvil de salarios, se inicia un proceso mundial de ataque y destrucción de los sindicatos. Bueno, en México lo tenemos absolutamente claro, ¿no? Con todo este proceso en el que incluso el charrismo sindical, que pensábamos era una estructura totalmente sólida y vinculada al Estado, y que algunos teóricos habían dicho que era imposible que el Estado cayera si no caía el charrismo sindical, hoy por hoy el charrismo sindical no es la sombra de lo que fue, ¿no? Y en cambio incluso tenemos un avance por parte del Estado de la destrucción de sindicatos y organizaciones que representan los intereses de los trabajadores, ¿no? Y esto incluso tiene repercusión en sindicatos que siguen existiendo, pero ya no tienen el peso político y social que tenían en años anteriores. Entonces es otro mecanismo de destrucción. En el terreno de la cultura, porque evidentemente con todo este planteamiento del pensamiento débil como base fundamental de la teoría neoliberal, de la idea de que se acabaron las grandes utopías de la historia, de los grandes relatos metahistóricos, y que lo único que queda es el pensamiento débil, ubicado fundamentalmente en la idea de la circunstancia actual del individuo, sin pensar en la comunidad, sin pensar en la colectividad, este pensamiento débil que fue teorizado bajo la idea de que se había acabado la historia, también tuvo su repercusión en el escenario internacional, ¿no? Los partidos políticos de izquierda desaparecieron en muchos países de Europa y dejaron su lugar a nuevos partidos demócratas que ya no tenían una referencia de clase definida, una referencia de clase auténtica. En el terreno también de las ideas y en el terreno del mismo idioma, ¿no? Donde cada vez más los idiomas desaparecen en muchas partes del mundo, ¿no? Incluso en el caso de México tenemos el ejemplo claro de cuando el subcomandante Marcos fue a Baja California Norte y habló con los quiliguas, que habían hecho un pacto de muerte porque ya nadie les hacía caso, y quedaban 32 quiliguas de un pueblo que tiene 10.000 años de historia, incluso más historia que los mayas, más historia que los olmecas, ¿no? Este pueblo había hecho un pacto de muerte para ya no reproducirse porque decían que no los dejaban pescar, bajo el criterio de una supuesta protección de una animal que se llama Totuaba, ¿no? Y que supuestamente estaba en proceso de extinción. Cuando estaban los grandes barcos japoneses y norteamericanos en el Golfo de California haciendo esa actividad, y en cambio sancionaban a una tribu indígena que quería pescar lo que ha sido su forma tradicional de organización y productiva, que es la pesca, desde hace más de 10.000 años. Entonces, cada vez que un pueblo desaparece, o cada vez que un idioma desaparece, nos volvemos más pobres. Y nos volvemos más pobres porque nos parecemos más, porque la diferencia se limita, porque nos volvemos más homogéneos. Y la homogeneidad es símbolo de pobreza, ¿no? Es símbolo de pérdida. Pues estamos perdiendo tanto en el terreno ecológico de una serie de especies animales, como en el terreno de los seres humanos con una serie de pueblos, nos estamos convirtiendo cada vez en más miserables porque están desapareciendo esos pueblos y esos idiomas ante el avance de una manera totalmente arrasadora y avasalladora de las lenguas principales desde el punto de vista económico, porque no es desde el punto de vista cultural, sino es desde el punto de vista económico. Entonces, en todos esos terrenos hay una guerra, ¿no? Pero esta guerra también tiene una implicación militar que además está marcada por cómo terminó la Guerra Fría. O sea, el término de la Guerra Fría fue una derrota tecnológico-militar en la que Estados Unidos derrotó a la URSS, fundamentalmente. Claro, había una serie de contradicciones sociales en esa parte del mundo, de la Unión Soviética y Europa del Este, cuando una serie de burócratas dominaban a nombre de la clase obrera, pero no había ninguna participación real de la clase obrera, ¿no? Pero el hecho concreto es que la Guerra de las Galaxias, con toda esa cuestión de desarrollo tecnológico, puso un límite que no pudo superar la Unión Soviética y que fue lo que dio paso a su destrucción. Esa Guerra de las Galaxias, ese proceso, ha traído como consecuencia un hecho que es inédito en la historia de la humanidad. Por primera vez en la historia de la humanidad, la potencia y militar más grande del mundo no es ya más la potencia económica más grande del mundo. Y este es un hecho nuevo, porque siempre hubo una coincidencia entre que la potencia económica más grande del mundo era la potencia militar más grande del mundo. Y hoy ya no es así, ¿no? Estados Unidos sigue siendo la potencia militar más grande del mundo, pero ni con mucho es la potencia económica más grande del mundo. Cada vez está siendo más disputado ese aspecto por un sinnúmero de países, en especial en el caso de China, ¿no? Que surge como una potencia capitalista, o sea, no hay que confundirse, una potencia capitalista mundial. Entonces, ese desarrollo militar, ese desarrollo de las fuerzas militares, implica un nuevo rearmamento mundial. Hay un proceso de rearmamento mundial y de construcción de grandes ejércitos en todos los países. En el caso de México, en 1968, el ejército mexicano estaba formado por 60.000 miembros, ¿no? 60.000 soldados. Hoy hay aproximadamente 280.000 soldados, sin contar a la Marina, y sin contar a la Policía Federal Preventiva, que fundamentalmente está formada por soldados del ejército y oficiales del ejército federal, ¿no? Es decir, ese proceso de militarización implica muchas cosas. Implica el desarrollo de toda una partida presupuestal hacia la cuestión militar. Y lo que ha traído como consecuencia esto, no tan solo el avance tecnológico del Ejército Federal, sino el hecho concreto de que está en presencia física en todos los caminos del país. Lo que antes era se limitaba únicamente al estado de Chiapas, donde había una presencia militar sumamente importante y sumamente grande, hoy sucede en todo el territorio nacional. Si uno atraviesa México, se encuentra cientos de retenes militares donde la gente es revisada, es incluso muchas veces acusada, etcétera, ¿no? Hace 3 meses, el padre de una compañera nuestra fue asesinado en la carretera de Veracruz, saliendo de su trabajo porque él era obrero, acusado de narcotraficante, le metieron un balazo en la cabeza, ¿no? Yo pude participar en la gira que hizo Javier Sicilia por el norte del país y pude constatar en ciudades como Durango o Torreón el profundo miedo, el profundo temor de la gente a salir a las calles por lo que significa el proceso de militarización. El problema es que la gente no contaba, cuando narraba su historia, que los narcotraficantes le habían hecho tal o cual cosa. Contaban que el ejército, la marina, la policía les había hecho tal cosa, ¿no? Y cuando era el narcotraficante el que lo había hecho, ellos contaban que iban y denunciaban al narcotraficante en las oficinas del ejército o de la procuraduría, y que como respuesta recibían que el que lo había denunciado al otro día era asesinado, lo que demostraba una complicidad total entre el ejército, la marina, la policía federal y el narcotráfico, ¿no? Ustedes saben que hay ahorita un debate público en el país de que la marina no quiere dar a conocer el número de marinos implicados en el narcotráfico. Y ese es un número exorbitante de marinos implicados en el narcotráfico, ¿no? Y a pesar de que hay una exigencia nacional de que se dé a conocer ese número, ellos no lo dan a conocer. Entonces, esta guerra, ya hablando de México, que se desata con Calderón, fue pactada con Estados Unidos, fue pactada todavía en la época de Bush, ¿no? En la que concretamente de lo que se trataba era lo siguiente: había un traslado masivo de migrantes centroamericanos y mexicanos a Estados Unidos. Más o menos al año, este año que pasó, salieron 485 mil migrantes mexicanos a Estados Unidos, en el momento en que supuestamente hay mayor vigilancia de la frontera de Estados Unidos. En los últimos 6 años, más o menos se calcula que 6 millones de mexicanos han salido de México hacia Estados Unidos. Y es obvio por qué, compañeros. Cuando se hizo la reforma agraria de Salinas de Gortari, en el que se acabó el reparto agrario, se entregó tierra a 2.300.000 campesinos y se dejó sin tierra a 25 millones de campesinos mexicanos que no tienen tierra y que no van a tenerla, no tienen ninguna expectativa de tener la tierra. Ellos son la parte fundamental de la gente que se va de migrante a Estados Unidos, porque no tienen ninguna otra posibilidad, ¿no? Más que recibir las migajas que da Procede o Procampo, ¿no? Que no representa ninguna posibilidad de sobrevivencia humana. Entonces, este hecho del paso de migrantes de Centroamérica y de México hacia Estados Unidos es visto por Estados Unidos como una especie de bitoque. No es que no necesiten a los migrantes, claro que los necesitan, porque es una fuerza fundamental de trabajo para Estados Unidos, para una serie de trabajos que los blancos ya no quieren hacer, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo que siempre me gusta poner, y más en esta universidad. Cuando estaba José Ramón de la Fuente, hizo un informe diciendo que había carreras que ya no había que estudiar. Y él hablaba de derecho, de contabilidad, etcétera. Desde luego las técnicas y las científicas, pues ni las pelaba, ¿no? Porque eso, si no las estudian, no hay problema en México, ¿no? O sea, no se altera en nada el Producto Interno Bruto si hay estudiantes de ciencias o no hay estudiantes de ciencias, desde la perspectiva del neoliberalismo mexicano, ¿no? Ahora bien, ¿qué recomendaba que se estudiara? Enfermería, ¿no? O sea, la recomendación de José Ramón de la Fuente era: estudien enfermería porque hay una demanda de enfermeras en Estados Unidos para ir a cuidar viejitos a Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa sí es una carrera rentable, ¿no? Es decir, mano de obra barata. O sea, no estaba promoviendo que se estudiara física o química o que se estudiara psicología o filosofía o lo que fuera, sino estaba promoviendo que se estudiara enfermería porque había plazas de trabajo de enfermeras en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo esto permite que al hacer ese acuerdo entre Estados Unidos y México, un acuerdo fundamental entre los gobiernos, pues evidentemente el desarrollo de la militarización haya sido de una manera exponencial, ¿no? De una manera exponencial. Es decir, todos los territorios, todos los terrenos existe esta presencia del ejército. Y esta presencia del ejército también significa algo muy concreto. Cuando hablamos de destrucción del tejido social, ¿de qué estamos hablando específicamente? Pues que antes había comunidades agrarias, había ejidos, había pueblos indios, había una serie de comunidades que tenían una forma de vida, lo que en otras partes del mundo llaman una economía moral específica, con relaciones sociales específicas, que se relacionaban de alguna manera con el capitalismo, pero que también tenían sus formas específicas, de funcionamiento y de organización. Todo eso ha sido avasallado últimamente. No sé si ustedes sepan, hace unos pocos meses, hubo una lucha muy importante en Xerán, Michoacán, porque había unos talamontes vinculados a narcotraficantes y vinculados al ejército que estaban talando la montaña sagrada de los purépechas de esa parte de Michoacán. Igual sucede en San Luis Potosí, igual sucede en Ostula, igual sucede en una serie de comunidades donde hay esa presencia directa, esa combinación de ejército-narcotráfico, donde las comunidades están hechas sándwich, ¿no? Entre esa presencia ejército-narcotráfico, ¿no? Es decir, eso significa destrucción del tejido social. Pero también destrucción del tejido social significa la eliminación de las familias. Había una señora que en la gira esta de por el norte del país contaba cómo le desaparecieron un hijo y cómo fueron desapareciendo a los demás que iban a protestar ante la Procuraduría que habían desaparecido a su hermano, hasta llegar a 5 hermanos desaparecidos, ¿no? O sea, destrucción de la familia, ¿no? Todo esto nos puede parecer como algo que está pasando lejos de la Ciudad de México. Y me daba mucha risa cuando Mancera se propuso como se anunció que había ganado la... se propuso como candidato para el gobierno de la Ciudad de México y dijo, la Ciudad de México está limpia. Y ese día habían aparecido 2 cuerpos decapitados en Santa Fe. Y todo el mundo sabe que Santa Fe es refugio de narcotraficantes, ¿no? De los grandes narcotraficantes del país, y que están protegidos por la policía mexicana, por la policía del DF, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Y si quieren ir a San Ángel, igual en San Ángel, ¿no? Atrás de la calle de Agua hay una taquería que protege narcotraficantes y lo protege la policía y el ejército directamente, ¿no? Claro, son para el consumo de los ricos, ¿no? En cambio, van a Tepito y hacen un tremendo operativo militar, ¿no? Y dicen que ahí vive la escoria de México, ¿no? Porque evidentemente en los barrios pobres para ellos vive la escoria de México, ¿no? Entonces, esta guerra abarca a todos los sectores. Incluye también a la Ciudad de México. Y aquí en la UNAM tenemos incluso casos de muertos recientemente, ¿no? Entonces, esta guerra que se ha desarrollado en el conjunto del país ha traído como consecuencia la idea esta de que la movilización es muy difícil de realizar en respuesta a este tipo de política, ¿no? Porque no es lo mismo... no es lo mismo luchar cuando uno toma la tierra para conquistarla a luchar en contra de taladores, narcotraficantes y ejército para proteger su terreno. Y aunque en Xerán ganaron, ¿no? Y lo cual es muy bueno, ha sido una lucha larguísima la que han tenido que hacer para poder controlar su territorio. Es en ese marco que tenemos que valorar lo que existe en el estado de Chiapas. Yo acabo de regresar de allí, del estado de Chiapas, de un caracol, de Oventic, y la situación es totalmente a la inversa, ¿no? Uno puede dejar sus cosas en donde duerme sin ningún tipo de desconfianza, no hay ningún tipo de violencia, no hay ningún tipo de criminalidad, no hay ningún tipo de asesinato, no hay ningún tipo de robo, no hay ningún tipo de violación, no hay nada de eso. Y eso, ¿cómo se pudo construir una sociedad armónica de decenas de miles de indígenas que no viven bajo la presión de la violencia, ¿no? Que no viven bajo la presión de reportarse todas las noches para saber si uno llegó bien a su casa, que no viven con la angustia de salir en un autobús en la noche para salir a un estado del país, ¿no? Porque no sabe uno si va a llegar, ¿no? Que no vive la angustia de vivir junto a una tiendita donde hay venta de narcomenudeo. O sea, esa construcción es una construcción heroica. Ya no tan solo tenemos un ejemplo de que es posible construir otra relación social y económica, ¿no? Donde el dinero no es lo que manda, ¿no? Donde no es quién tiene más el que manda, ¿no? Donde no existe la famosa frase que sacó Le Monde, el periódico francés, un día, diciendo en sus, bueno, no son 8 columnas, pero en su principal anuncio principal, el que paga, manda. Ahí no es el que paga, manda, ¿no? Entonces, esta construcción de esta sociedad hoy nos demuestra otro ejemplo, ya no tan solo en el terreno económico y social, de formas de gobierno diferentes, etcétera, de lo que hemos hablado mucho, sino también en el terreno de que es posible construir una sociedad armónica donde la violencia no sea el instrumento fundamental de ataque en contra de la gente. Y esa forma de construcción de esa sociedad armónica ha implicado una larga lucha, incluso con presencia del ejército, paramilitares, etcétera, etcétera, ¿no? Y con el nuevo tipo de agresión que está haciendo el ejército de Chiapas en contra de las comunidades zapatistas, que no es simplemente la agresión militar, esta se mantiene en algunos lados, pero hoy la agresión fundamental, compañeros, es que han decidido inundar de dinero las zonas zapatistas, tratar de dividir las comunidades zapatistas por medio de proyectos de casa firme, de proyectos de todos los proyectos que realizan desde el punto de vista de las políticas de los estados. Eso no lo llevan a cabo en el conjunto de las comunidades indígenas del estado de Chiapas. Lo están dirigiendo únicamente hacia las comunidades zapatistas con el objetivo de dividirlas, ¿no? Evidentemente, más en los altos del estado de Chiapas, que es la zona más miserable del estado de Chiapas y una de las más miserables del país. Pero a pesar de eso, se está construyendo esta forma de relación social totalmente diferente, totalmente nueva, ¿no? Que no tiene la angustia por la vida cotidiana. Porque en última instancia, compañeros, hoy lo que está en juego no es el salario de un trabajador, que está en juego, pero no es lo principal, no es el empleo incluso, es la vida, ¿no? Lo que hoy está poniéndose en juego en este país es la vida de la gente, ¿no? Y quizá nosotros no nos demos cuenta de este proceso, pero si ustedes viajan a Durango, o viajan a Torreón, o viajan a Juárez, ¿no? Y hablan con los jóvenes de Juárez, o de Torreón, o de Durango, les dicen que lo que se juegan diariamente es la vida. No si van o no van a la escuela. A un compañero le dispararon por estar haciendo una pinta en contra del ejército en Ciudad Juárez, ¿no? En Villas de Salvarcar llegaron supuestamente narcotraficantes y asesinaron a la gente, y Calderón dijo, eran narcotraficantes los muertos, ¿no? Es decir, aparte de la violencia que significa la muerte y la acción del ejército y de la policía, todavía hay un hecho más, existe la denigración por parte del gobierno, ¿no? Donde acusa de narcotraficantes a la mayoría de los muertos. Y estamos hablando de más de 60,000 muertos. Y estamos hablando que Ciudad Juárez es la ciudad más peligrosa del mundo, incluidas las ciudades de Irak, porque mueren día con día 32 personas, ¿no? Y la mayoría de ellos jóvenes como ustedes, ¿no? La mayoría de ellos jóvenes. Entonces, este hecho implica un problema fundamental, porque al mismo tiempo existe una situación terrible en el país de miseria, de hambruna, etcétera, ¿no? No sé si supieron ustedes de lo terrible que sucedió en enero, que aunque ha sido desmentido, ha sido confirmado por otros lados, del suicidio de aproximadamente 30 rarámuris en la Sierra Tarahumara, porque no tenían ya que comer, ni ellos ni su familia, ¿no? Y luego viene todo el show de la ayuda humanitaria, ¿no? O sea, de la caridad, no de políticas económicas para tratar de rescatar la tarahumara, rescatarla, lo cual es sumamente complicado porque se la han acabado desde hace más de 80 años, ¿no? La Sierra Tarahumara. Pero no existen proyectos económicos, sino que aquí el jefe de gobierno de la Ciudad de México pone dos camiones y se toma la foto para decir, ahí va la ayuda para los pobres indios esos, ¿no? Es decir, eso es lo que significa actuar con ninguna ética, ¿no? Frente a la muerte y frente al hambre, ¿no? O las campañas que hace Televisa, o las campañas que hacen de Televisión Azteca para mandar cobijas a los rarámuris. O sea, una vez que pasó el hecho, existe la caridad, entendida como caridad para quedar bien el que la manda, no para ayudar, ¿no? O el elemento clave del país que también está sucediendo y que créanme, compañeros, que lo vamos a sufrir dentro de muy poco, que es el siguiente. Hace 6 años... que en una parte del territorio mexicano no llueve. Hace 6 años que se vive en total sequía, ¿no? De San Luis Potosí para arriba, regiones enteras de San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Saltillo, de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, etcétera, en regiones enteras del país no llueve, ¿no? Y eso tiene consecuencias graves, ¿no? Desde el punto de vista de la producción de alimentos y desde el punto de vista de la manutención de una serie de millones de seres humanos. ¿Pero qué tenemos a cambio? A cambio tenemos un circo. Tenemos un circo electoral que va a salir carísimo, porque a los partidos se les va a repartir para esta campaña electoral 5.200 millones de pesos. ¿Sí? 5.200 millones de pesos para 3 meses de campaña, supuestamente, ¿no? Y todavía López Obrador dice que es muy poco dinero, ¿no? Y el IFE obtuvo del presupuesto, no de lo que le entrega a los partidos, sino para el funcionamiento interno del IFE, del Instituto Federal Electoral, 12.500 millones de pesos. ¿No? ¿Para qué? El problema es depositar un voto y contar los votos y ver quién gana. Pero en México, José Goldenberg, un egresado de la UNAM de Ciencias Políticas, decía: las elecciones en México, la democracia en México forzosamente es cara, porque hay mucha corrupción, ¿no? O sea, la corrupción se necesita para combatir a la corrupción, mientras hay hambruna y miseria en el conjunto del país, mientras hay asesinatos a mansalva de miles de personas en el país. Un viejo teórico francés decía que a un país se le conoce por sus cárceles, ¿no? Acabamos de ver lo que pasó anteayer en la prisión en Nuevo León, ¿no? Es decir, en una prisión donde hay 16 veces el cupo de presos de lo que la prisión estaba destinada, ¿no? Y donde todas las autoridades del penal jugaron un papel para que se fugaran los Zetas. Entonces, estamos hablando, cuando hubo un debate hace como 6 meses en México, porque un funcionario norteamericano dijo que este era un Estado fallido, ¿no? Porque no respondía a la cuestión del narcotráfico. El Estado fallido no es simplemente porque no pueda solucionar el problema del narcotráfico. Porque en última instancia, compañeros, el problema del narcotráfico, y aquí sí me voy a poner como economista, es un problema de ganancia. No es otro problema, no es un problema ni de crimen, no es un problema ni de salud, ni de nada por el estilo. El narcotráfico se mantiene porque los niveles de ganancia son como no existe en ninguna otra industria en México, ¿no? Porque año con año entran al país 32 mil millones de dólares por narcotráfico y significa el principal ingreso nacional, ¿no? Ni siquiera las remesas, ni siquiera el petróleo, una vez descontados los impuestos que le pone el Estado mexicano al petróleo, nada de eso equivale a lo que es el narcotráfico. Hay una cosa en economía que se llaman cuentas nacionales, ¿no? Y las cuentas nacionales dice ingresos y salidas. Y hay un renglón hasta el último, casi siempre escondido, casi siempre con letra muy pequeña, que dice errores y omisiones, ¿no? Errores y omisiones es lo que no entra en las cuentas, lo que no está en la producción. Cuando errores y omisiones está en negativo, es que ha habido fuga de divisas. Cuando errores y omisiones está en positivo, es que hay narcotráfico. Y hace aproximadamente 25 años que errores y omisiones en las cuentas nacionales están en superávit, con millones y millones de dólares, ¿no? Que forman parte de todo lo que es el Producto Interno Bruto Nacional, porque está en los bancos, porque no nos hagamos tontos. Si quisieran golpear al narcotráfico, tendrían que entrar a los bancos, a Bancomer, a Banamex, a Serfín, a todos esos bancos, que ahí está el dinero del narcotráfico, porque es obvio que no lo traen en maletas de Estados Unidos, ¿no? Sino que los mandan a los bancos, ¿no? Y los banqueros se hacen ricos con ese dinero lavándolo, ¿no? Y con todas las escuelas patitos que han surgido. O sea, yo cada vez que veo que surge una universidad patito, digo, ese es narcotráfico, ¿no? O sea, es una universidad que no enseña absolutamente nada, pero que lava dinero, ¿no? Entonces, forma parte de la estructura productiva nacional. Es imposible de eliminar bajo el rubro del capitalismo, porque es un negocio rentable. Y todo negocio rentable funciona en la lógica del capitalismo. Porque el que produce la coca o el que produce la marihuana le pagan una miseria por la producción de marihuana y coca, ¿no? En el campo. México produce el 85% de la marihuana que se distribuye en Estados Unidos. Pero lo que le pagan a los campesinos por la marihuana es absolutamente una miseria. En cambio, lo que ganan tanto los soldados como el gobierno como los narcotraficantes por el traslado de la marihuana y la venta de marihuana en Estados Unidos es una fortuna. Igual en el caso de la coca. Entonces es un problema económico, ¿no? Y no se va a resolver atacando a un cártel y protegiendo otro, ¿no? Entonces, ese es el problema fundamental. Y frente a este problema fundamental, nadie, absolutamente nadie, de los políticos profesionales mexicanos, de los partidos políticos mexicanos, está proponiendo una salida real, ¿no? Absolutamente nadie. Porque es obvio, compañeros. Incluso en Monterrey le acaban de hacer una entrevista a López Obrador donde dijo, el ejército no va a salir inmediatamente. Es necesario un tiempo para que la policía se capacite. ¿Pero cuál policía? La policía federal es el ejército también. Son soldados que mandó el ejército a la policía federal. Entonces, o sea, en última instancia es igualita a la propuesta de Peña Nieto e igualita a la propuesta de Calderón. Pero nadie dice nada de ir y abrir las cuentas bancarias, ¿no? Y abrir los libros de los bancos, abrir la contabilidad de los bancos, ¿no? Revisar los ingresos más allá de 3 millones de dólares o 4 millones de dólares. Nadie dice absolutamente nada de eso. Y ahí está la clave, si quieren atacar al narcotráfico, ¿no? Y todos los negocios que se desprenden del narcotráfico. Entonces, pero no es así. Porque esta política forma parte de una guerra total, completa, que busca generar temor y miedo en la población, generar la parálisis de la gente, generar la idea de que no es posible luchar, de que no es posible combatir, de que no es posible rebelarse, de que no es posible decir no. Y sin embargo, como nunca, estamos impelidos a decir no, ¿no? Porque evidentemente esta cuestión no es un problema que tengamos, que digamos, bueno, en 20 años veremos cómo se resuelve. Le están poniendo en la madre al país. Le están poniendo en la madre a México. Le están poniendo en la madre a su gente, a su pueblo, ¿no? Y lo están haciendo de manera consciente. Porque al mismo tiempo, 32 individuos se están volviendo cada vez más ricos. Cada vez son más millonarios. Cada vez tienen más capital, cada vez controlan más cosas. Usted se está construyendo el Arco Sur, que va a ser el nuevo periférico de la Ciudad de México, porque este periférico ya forma parte de las vías, casi del centro histórico, ¿no? Entonces el nuevo periférico va a ser construido, viene por Tlaxcala, ¿no? Agarra por la Marquesa, no pasa por la Marquesa porque los comuneros de la Marquesa no se dejaron, pasa a un lado de la Marquesa, llega a Zumpango, agarra por Tres Marías, agarra por atrás, ese va a ser el nuevo periférico de la Ciudad de México. ¿Quién es el dueño de ese periférico? Carlos Slim. Carlos Slim es el que lo construyó, o sea, le pagaron para que lo construyera y además va a cobrar, ¿no? Va a cobrar si uno quiere pasar por esa vía, ¿no? Entonces, esas 32 familias, 32 personas, se están haciendo cada vez más ricos en un país miserable, ¿no? Porque la miseria genera esa riqueza. O sea, es tal el grado de explotación de los trabajadores. Si cada minuto y medio sale un automóvil Ford de la planta Ford de Hermosillo, y cada 30 segundos sale un carro Volkswagen de la planta Volkswagen de Puebla, ¿no? Ustedes imagínense el nivel de riqueza que eso significa. Y eso estamos hablando en el terreno productivo ahora, ¿no? No en el terreno improductivo. Entonces, estamos en una situación de emergencia. Ahorita viene un temporal muy fuerte sobre la gente. Batallas, guerras, militares, soldados, policías, etcétera. Y aparte, campaña electoral, ¿no? O sea, la creencia de que alguien va a salvarnos, ¿no? La creencia de que nosotros podemos delegar nuestra responsabilidad como ciudadanos en un individuo, ¿no? O en una individua, ¿no? para no discriminarla, ¿no? Entonces, evidentemente, que esa no es ninguna solución, ¿no? Lo que sigue es más de lo mismo, gane quien gane. No hay otra posibilidad. Entonces, lo que se impone es avanzar en el proceso de organización autónoma e independiente con respecto al Estado y a los partidos políticos. Que esos procesos incipientes que se están dando en muchos lados, como en Ciudad Juárez, Chihuahua, con los jóvenes, ¿no? Como los familiares de los desaparecidos en Saltillo, Coahuila, como la pastoral obrera de Ciudad Juárez, como los compañeros de las organizaciones campesinas en Tlaxcala, ¿no? Como los que están luchando en Michoacán, en Xerán, como los compañeros de Ostula, en Michoacán, pues náhuatl de Ostula, ¿no? Como los compañeros del estado de Jalisco, ¿no? Como los compañeros huicholes, etcétera, etcétera, que esos procesos generen nuevas formas organizativas, que no sean nada más procesos de movilización, sino que se avance a formas organizativas nuevas. Porque si no, compañeros, lo que sucede es que el movimiento pasa, pero no queda algo estructurado. La lección del EZLN, la lección del zapatismo, es que ellos lucharon por una ley indígena, pero una ley indígena que no era para ellos, porque ellos muchas veces lo explicaron a los que estábamos de asesores en la mesa de San Andrés. Nos decían: ustedes quieren los acuerdos de San Andrés, están de acuerdo con esta formulación. Entonces había un sector que decía que sí y un sector que decía que no. Y ese también decía: ustedes decidan, a nosotros no nos importa, porque la autonomía la vamos a hacer nosotros, porque tenemos la posibilidad de hacerla, ¿sí? La que queramos, que no es ni la de los acuerdos de San Andrés, ni es la que proponen los autonomistas que fueron a practicar a Nicaragua la forma de autonomía, ¿no? No, es otra diferente, es la zapatista. Entonces no se construyó la ley indígena, no se logró que se aprobara la ley indígena. Ellos construyeron su autonomía, y construyeron una autonomía que además es diferente de caracol a caracol, que no se parece entre sí, que tiene sus especificidades, ¿no? Un compañero de ciencias hace mucho tiempo que analizaba un artículo de la revista Rebeldía sobre la idea esa de las sociedades complejas, ¿no? Decía lo siguiente: es muy fácil construir una sociedad como la que construyen en Chiapas, porque no es una sociedad compleja. Compleja es el DF. Y yo digo, ¿qué tan complejo es el DF? ¿No? O sea, ¿cuál es la complejidad del DF? O sea, en el caso del caracol de Oventic, hay compañeros que son celtales y que son tzotziles, y que tienen que aprender el tzotzil o el celtal, y aparte el castellano, y que se gobiernan, y que tienen tradiciones totalmente diferentes. ¿Es una sociedad simple o es una sociedad compleja? ¿No? En el caso de Morelia, tiene que hablarse el tal y tojolabal, ¿no? Y castellano. Resulta que ellos hablan más idiomas que nosotros, compañeros, ¿no? Hablan más idiomas que nosotros y construyen sus organizaciones y su gobierno democráticamente. Entonces, no, el asunto es que construyeron su autonomía de acuerdo a las circunstancias de cada uno de los lugares, y la han construido de tal manera que hoy por hoy, pues como dicen los compañeros, son los islotes de México. Es la famosa fábula esa del islote, ¿no? Donde se va a reconstruir la nación. De esos islotes se puede reconstruir la nación, pero no simplemente pensando en que ellos van a hacer la tarea de todos nosotros, ¿no? Ni de que se trata de hacer caracoles en todos lados, sino de lo que se trata es de construir nosotros, producto de nuestro enojo, de nuestro encabronamiento, de nuestra rabia, de nuestra ira en contra de lo que está pasando, producto de que sabemos que nuestro hermano se fue de migrante a Estados Unidos, producto de que sabemos de que nuestro hermano sufrió un asesinato o fue víctima del ejército o fue saqueada su casa, toda esa ira y ese coraje, consolidarla en forma organizativa, trasladar la forma organizativa, ¿no? No dejar que se dilapide. Yo sé que muchos pueden pensar: a mí no me afecta esto, pero a todo mundo le va a afectar. a todo mundo le va a afectar. Le va a afectar la hambruna, le va a afectar que ya no hay que cada vez se tiene que importar más maíz de Estados Unidos, le va a afectar que cada vez incluso el arroz que se siembra en Campeche es tirado a la basura, les va a afectar que no haya suficientes mercancías, les va a afectar todo eso, ¿no? Y les va a afectar que no tengan trabajo, ¿no? Que no tengan trabajo, que hayan acabado una carrera y no tengan ninguna posibilidad de desarrollar su conocimiento en algún lugar específico. Les va a afectar que cada vez haya, que no haya plazas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Les va a afectar que haya maestros que tienen 60 años dando clases y que uno los ve caminar por las escuelas y piensa en qué momento se va a caer para que yo ocupe la plaza, ¿no? En qué momento le meto el pie para que yo pueda ocupar la plaza. Les va a afectar que hay un peligro sobre las jubilaciones en México porque se han utilizado en las bolsas de valores, ¿no? Porque se está utilizando el fondo de las pensiones en bolsas de valores que están cayendo en el mundo. Les va a afectar en todo eso, ¿no? Y les va a afectar en algo muy importante, compañeros. Les va a afectar en su vida social. Les va a afectar en su moral. Les va a afectar en su ética. Porque es el momento de hacer algo, ¿no? Porque no tenemos mucho más tiempo, ¿no? Porque no hay muchas más posibilidades. Porque esta es una carrera contra el tiempo, ¿no? Es decir, es necesario generar nuevas formas organizativas que signifiquen avances desde el punto de vista de la construcción de nuevas relaciones sociales entre la gente, ¿no? En la que el dinero, la envidia, todo lo que es la forma tradicional individualista sea superada por nuevas formas de relaciones sociales, ¿no? En que la gente conviva, en que los barrios vuelvan a existir, en que la gente se vuelva a juntar en la esquina del barrio y no sea perseguida por la policía, ¿no? En que la gente vuelva a convivir, en que la juventud vuelva a hacer sus fiestas y vuelva a vestirse como quiera, en todo eso. Entonces es necesario construir eso porque tenemos ahora sí que un imperativo ético de responder a esta situación. Y yo les digo, algunos ya estamos viejos, como sea ya vivimos, ¿no? Pero es un problema fundamental para los jóvenes, ¿no? Porque es su responsabilidad, porque el bono económico, el bono social del país está cambiando. Y en 20 años, este país va a ser un país donde cada vez haya más viejos y cada vez haya menos jóvenes. Este es el momento del bono social de la juventud, ¿no? Pero se está agotando el bono social de la juventud, ¿no? Por eso es tan importante una respuesta, por eso es tan importante organizarse y por eso es tan importante valorar lo que en las comunidades zapatistas están haciendo, porque significa tener un lugar donde pisar, donde poder apoyarnos, una palanca para poder movernos, ¿no? Porque se demuestra que es posible construir algo diferente, que es posible algo nuevo, ¿no? Que no es necesario repetir todas las formas tradicionales de organización, que es posible construir relaciones sociales nuevas y diferentes, ¿no? Algunos decían, eso no va a durar, porque el capitalismo es voraz y se come todo, ¿no? Entonces cuando yo veo cómo se reparten las tostadas, el frijol, el arroz, la pasta y los caldos, ¿no? Cuando veo cómo se reparte de una manera colectiva todo lo que hay, cuando no existe la propiedad sobre las cosas, cuando incluso las computadoras son usadas por toda la gente, ¿no? Cuando veo todo eso, me doy cuenta que es posible construir algo diferente, ¿no? Algo en el que la visión individualista y la visión de solución individual no sea la salida, ¿no? Claro que eso significó soluciones, propuestas individuales y alternativas individuales, pero inmediatamente encontraron una forma de colectiva de expresarse. Y eso que existe en Chiapas y que hoy es poco atendido en México, que es poco anunciado en México, porque periódicos como La Jornada han pasado al campo fundamentalmente de la clase política, ¿no? Entonces, ese proceso que se está viviendo en Chiapas requiere de nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Pero nuestra solidaridad y nuestro apoyo no puede sustituir, no puede ser la excusa para no hacer nada en donde uno vive. La principal ayuda a las comunidades zapatistas es hacer algo en donde uno vive, ¿no? Es hacer algo por organizarse, es hacer algo por crear nuevas formas organizativas, crear nuevas relaciones sociales, porque esa es la forma que va a permitir que no estén aislados en las montañas del sureste mexicano. Gracias.